Respecto a la ramada y fonda, tienen que cumplir con las condiciones mínimas de higiene y seguridad, y en ese sentido también deben cumplir, y la comunidad tiene que saber que tampoco se puede fumar en la ramada y la fonda, ¿ya? Porque tenemos que asegurar la salud de la población, no tan solamente en el sentido de un alimento seguro, sino que también desde el punto de vista de la contaminación a través del tabaco.